San Fernando. Las líneas son 4744-3709, por si se quieren comunicar. Saludo a Miriam, hoy no está Jorginho porque juega a Tigre, ¿no? Está en el partido, se fue a relatar el partido a Tigre. Así que bueno, hoy la tenemos a Miriam con nosotros. Hoy en un ratito estamos esperando a ir de la biblioteca Madero para charlar un poco, bueno, el tema de lo que ocurrió a partir de la gestión de Andreotti y que nos cuente, bueno, más allá de la cuestión del gran problema que tiene ahora, lo que es la biblioteca en sí, ¿no? Que en parte también se tiene un poco olvidada, por lo menos en nuestra parte. Así que esperemos que a partir de esto podamos revalorizar lo que es una biblioteca popular. Así que mientras esperamos acomodarnos y armar el programa, los voy a invitar a escuchar un género que me gusta mucho, que es el jazz con John Coltrane. Thank you. porcentaje de la tasa de ingresos generales para cultura, y de ese porcentaje la biblioteca se llevaba la mayor parte, porque evidentemente es una biblioteca que necesita mayor gasto económico, requiere mayor gasto económico que una biblioteca de barrio, que yo no me canso de decir que es loable y honrosa la labor que desarrolla, pero quien conoce la biblioteca Madero sabe que no podemos paliar la situación con lo que hoy nos están entregando mensualmente. Debieran entregarnos mensualmente 8.700 pesos por mes. El conflicto económico, y lo aclaro porque no es político como trataron desde la intendencia de adjudicarnos que estábamos con un problema político, ¿no? Es un problema económico de números. Por el recorte de ese subsidio, ya lo han retirado del porcentaje, nos han fijado una suma fija, 76 mil pesos inferior a lo presupuestado para el año 2012. Nos han fijado 104 mil pesos para el año 2013, lo que da 8.700 pesos por mes, que tampoco son entregados en tiempo y forma. Y cuando para el año 2012 lo estipulado, lo presupuestado, habían sido 180 mil pesos. Con ese monto adjudicado para el año 2012, no tuvimos inconvenientes de cumplir con nuestras obligaciones laborales. Mira que solamente estoy hablando de obligaciones laborales, no estoy hablando de inversión, ni de inversión. El subsidio municipal se utilizaba pura y exclusivamente para pagar los sueldos de 5 empleados. Hoy en día ya son 4. Claro, me imagino que 8 mil pesos por mes reciben nada más. ¿Cuánta gente trabaja en la biblioteca? En este momento 4 personas. Lo ideal son 5. La biblioteca está abierta 12 horas, de lunes a viernes, y el personal mínimo indispensable son 5 personas. En este momento hay 4. Y hago propicia la oportunidad para agradecerle profundamente a las chicas, a Jessica, a Mariel, a Ide y a Ceci, el esfuerzo que están haciendo para cubrir todos los espacios y poder seguir con la biblioteca abierta. Pero esto tiene su contrapartida. Nosotros ya hemos generado una deuda con la FIP de alrededor de 100 mil pesos por no poder pagar las cargas sociales. Claro, pero ese monto es imposible. Mira, con 8.700 pesos alcanzas a cubrir el sueldo a 2 personas. Pensemos que la biblioteca o cualquier entidad cultural produce cultura, y la cultura no se cotiza en la bolsa de comercio. Estamos hablando de dos idiomas distintos. Yo creo que sí. Uno habla del sistema monetario, el económico, y nosotros estamos apostando al futuro de una generación, de unas cuantas generaciones jóvenes, y apostando al crecimiento de los adultos. San Fernando es una ciudad profundamente cultural. Lo ves en todas las manifestaciones de arte. Es increíble que no se tenga en cuenta la necesidad cultural que hay en San Fernando de espacios. San Fernando necesita espacios para que los artistas, los músicos, los escritores se expresen y crezcan. Y sin embargo, esta gestión lamentablemente ha cerrado talleres, ha cerrado centros culturales. Y que no me vengan a decir, pero pillan Carmen, había un enredo político, no, los problemas de los que lo generaron, pero acá pagaron los que menos tienen, ¿no? Sí, digamos que el tema de la biblioteca específico se enmarca dentro de toda una política del Estado municipal, que como venimos comentando, hace hincapié en destruir todos los espacios autónomos, todo aquello que no tenga que ver con la afiliación o el designio de Andreotti, parecería que sería, se está construyendo una cultura hegemónica en todo tipo de espacios. No hay posibilidad de, no digo de cuestiones políticas partidarias, sino de cuestiones de poder pensar y poder desarrollar algo que vaya más allá de la gestión. Totalmente de acuerdo. La gestión del intendente Andreotti encontró un espacio cultural armado. Se desarmó totalmente. La biblioteca está manteniéndose porque, bueno, hay gente que nos apoya, gente que nos acompaña en la comisión directiva. Nosotros tenemos infinidad de colaboradores. En este momento se está desarrollando un encuentro de rock en el patio delantero de la biblioteca para total beneficio de la misma. Van a pasar la gorra. Y de 200, 300, 400 pesos, nosotros juntamos el dinero para pagar los sueldos. Me parece que un sacerdocio, más que un trabajo, eso, amigo. Bueno, con esa plata. Te quiero. Hay que vivir con eso. Te quiero aclarar que la comisión directiva y los colaboradores estamos totalmente a la orden. Nosotros nos preocupamos por mantener el personal, al personal al día con sus sueldos, porque ellos trabajan por un sueldo aparte de que tienen puesta la camiseta de la Madero, hasta en los sueños tienen puesta. Nosotros no cobramos, lo hacemos porque es la vocación de servicio. Y bueno, nos gusta lo que hacemos. Parece que molesta que la gente pueda pensar y ver algo distinto. A mí me llamó mucho la atención, y no solamente con la biblioteca en particular, pero con otros espacios culturales, la denostación que se hace del oficialismo hacia las personas que integran ese espacio. La verdad me pareció denigrante de parte de quien lo expresa, que es el poder municipal, y me pareció vergonzoso algunas cosas, algunas declaraciones que hace. Sí, no tiene ni siquiera un poquito de decoro ni de tacto político como para referirse a personas que, como decís vos, están haciendo las cosas por convicción y no por plata. Exactamente, la poco feliz conferencia de prensa que salió el señor intendente junto con su esposa y un secretario de deportes, que bueno, fue lamentable el hecho de, primero, la pregunta que hace con la plata, en lugar de preguntarnos a ver qué es lo que necesitan, a ver cómo está el edificio, a ver cómo están los documentos históricos que tienen, no, qué hacen con la plata. Después, la afirmación poco feliz del señor Andreotti fue: tienen dos tesoreros, imagínense. descalificativo. Con una sonrisa bastante irónica. Algún día me gustaría tener una conversación como la que estamos teniendo ahora con la señora Alicia Paricio y hacerme ver estos detalles que no se puede dar el lujo de un funcionario público de hablar de esa manera de un contribuyente. Porque que no se olvide. Sí, un par, porque de hecho la función pública no significa que tengan un título de nobleza. No. O sea, yo tuve acá en la radio en público, pero alguna comunicación con algún funcionario de Android. Y la verdad que a uno le llega un momento que le dice, bueno, pero ¿qué se piensa que son? Vinieron a refundar la nación, vinieron a crear, no sé, en medio de un desierto. Ustedes están administrando recursos que son de todos y acá la gente que está mucho antes que esta gestión y va a estar después. Mira, la biblioteca tiene 140 años y supongo que habrán pasado muchos intendentes mejores, peores o iguales que el señor Arreotti, y la biblioteca va a seguir estando. Y los vecinos también. Los vecinos, las plazas, bueno, todo va a seguir estando. Lo que sería interesante es algún día poder ver a un intendente poder seguir caminando por su distrito y no tenerse que mudar como ya ocurrió. Poder seguir caminando por su distrito y que el vecino lo salude como un vecino más y con el respeto por haber realizado una buena gestión. Bueno, pero esto ya es pasado. Ahora estamos frente a una convocatoria de 2 de julio, 2 de mayo se inició un expediente de control del Consejo Deliberante. Formalmente iniciamos un expediente para que se nos restituya el subsidio que fue retirado en la forma y modo en que estaba otorgado hasta el año 2012. Hemos tenido una respuesta del miércoles por parte del grupo de concejales. Nos acercamos nuevamente al Consejo Deliberante para reiterar la solicitud de que sea tratado nuestro expediente. Hemos sido recibidas por el concejal Pedro, por el concejal Puche y por el concejal Jiménez, quienes se comprometieron a reunir al bloque oficialista y nos otorgaron una entrevista el próximo viernes a las 15 horas. Esperemos que de esta reunión surjan soluciones y no nuevos enfrentamientos. Esperamos que la razón ilumine a nuestros representantes en este momento y se den cuenta de lo importante que es la cultura y de lo que significa la Biblioteca Madero para San Fernando. Ahora vamos a pasar un temita y quería dejar para después que nos hables un poco, bueno, de las actividades que están haciendo, también un poco de tu historia, a ver cómo llegaste a la biblioteca, todo. Porque esto también es otra discusión. Las instituciones no son edificios, los edificios son edificios nada más. Las instituciones en realidad es la gente que está dentro, y eso no lo entiende este tipo de política que se piensa que haciendo edificios ya está. Ya cumplió, puso plata en un ladrillo, pero lo importante es adentro, porque como sostenimos con los otros conflictos, podrán hacer lindos edificios, pero si sacan a la gente que está trabajando, los edificios no educan. No, no educan, y con los edificios no logramos nada más que un espacio arquitectónico. Es un complemento. El edificio, a veces yo digo, muchas veces lo he dicho, ¿no? Yo no tengo la culpa, esta comisión no tiene la culpa de tener un edificio tan bello, tan hermosamente decorado, tan costosamente escuchaste fue el primer tema que puse fue de jazz. No, me molesta escucharlo, por supuesto, pero si tengo que elegir, me gusta mucho la música tranquila, la música de películas, me gustan ciertos autores como Joan Manuel Serrat, y Supremo, me gustan sus ideas también, y me gusta mucho la música clásica. La música clásica era, pero para escucharla con tranquilidad. Sí, sí, obvio. Bueno, lástima que no sabía si no le traía. Tengo algo de Vivaldi. Vivaldi es un, no sé, un compositor. Compositor que me gusta. Aparte, es muy alegre, Vivaldi. Sí, sí, sí. Te levanta. Te levanta el espíritu, aunque estés en el medio de una manifestación, es verdad. Así que bueno, es que. Para que la gente empiece a entender, por la biblioteca, por lo general se ven como algo un poco alejado, que uno va a buscar libros cuando necesita, nada más. ¿Qué otras actividades hacen adentro de la biblioteca? O afuera. Puedo corregirte. Yo creo que ahora la gente se está preguntando qué pasa en la Madero. Claro, bueno. Debido a una apertura que desde el año 2009 se está llevando a cabo con la inserción de nuevos cursos, con eventos, charlas, hasta ahora nos damos el lujo de tener una galería de arte propia, Espacio 24. Aprovecho para agradecer a las dos curadoras, que son dos zombistas trabajadoras, Graciela Costa y Silvia Montero, que nos tienen esa biblioteca, esa galería hecha en la paquetería. En este momento está la muestra de la fotógrafa Patricia Goicochea, que se inauguró ayer, se puede visitar hasta las 19 de hoy. La biblioteca tiene un promedio de 600 personas semanales entre cursos, talleres, eventos, ¿no? No es un simple espacio para retirar libros, si bien el soporte bibliográfico ha cambiado, el libro no se ha dejado de lado. Eso se lo discuto a cualquiera, porque el que viaja, aunque sea una vez por semana en tren, va a ver que el 30% de las personas tienen un libro en la mano. Hay otros soportes que no son ni mejores ni peores, que son complementos como la tecnología. Nosotros tenemos computadoras, cursos de computación, pero a la larga siempre hay que llegar al libro. Sí, no, para mí el libro No, por ¿De qué partido es? radical. Bueno, viene de María Luisa Storani y Claudio Alfonsín. No puedo, no, decir, no, no es que no me acuerdo, no lo puedo pronunciar, es imposible. Bueno, no te puedo ayudar con ahora bien, sí. Y bueno, lo paso por correo y lo dale, difícil. Igualmente van a estar difundiéndolo después. Sí, de ya está en el Facebook, ya está en la base de datos. Sobre el está fuera del ciclo de corriente de pensamientos de políticas del siglo XXI, pero pidieron y bueno, arrancamos el jueves con esta tanda. Han confirmado la visita y sin confirmar fecha todavía el PRO y el Frente para la Victoria. Está bueno, está interesante porque uno cuando habla de política parece que está hablando nada más de las elecciones y los cargos que van a asumir cada uno. Ya hizo muy bien la separación entre lo que es política y lo que es ideología. trasciende a su propio individuo. O sea, la política es lo que transforma al hombre y lo lleva a pensar en la cosa pública, en la cosa que trasciende más allá de los intereses individuales. Por eso es tan importante, que nos hace en realidad, nos, en realidad si uno se pone a pensar, es lo que nos hace hombres y seres, porque nosotros no somos personas aisladas, somos en cuanto integramos un colectivo, si no seríamos animales. Si no, no seríamos nada. Y ah, tal es así que nosotros decimos, no, en la biblioteca no se puede hacer política. Sí, señor, hacemos política institucional. Al abrir el curso, al comprar X cantidad de libros, al asociar a personas, estamos haciendo una política institucional de integración. Es decir, la política no está separada de la vida. Lo que sí no se hace, y lo quiero aclarar bien, no se hace en la biblioteca, es política partidaria. Claro, esa es la diferencia. Tienen todas las puertas abiertas, todos los vecinos de San Fernando, aunque trabajen de política, de políticos, pueden venir a la biblioteca. Pero te puedo asegurar, la comisión somos 15, y siempre lo digo, no creo que dos pensemos de la misma manera, pero sí tenemos una línea institucional, una política institucional que sigue, que es la de la apertura de la biblioteca, la de la pluralidad de ideas, y este ciclo de conferencias creo que deja bien aclarado, porque tenemos representantes de la derecha, de la izquierda, del centro, centro derecha, centro izquierda, que quieren venir. Ahora, el lunes comienza el doctor Carrasco un ciclo de tres módulos de autodefensa. Y bueno, quien lo va a escuchar va a decir cuál será la tendencia de este señor y sacar sus propias conclusiones. Pero la biblioteca le otorga el espacio de forma gratuita para que la gente escuche una opinión distinta de alguien que sabe algo distinto. Esa es la política institucional de la biblioteca, abierta, abierta al diálogo, abierta a la diversidad de ideas, sin ningún tipo de ideología. Otra, para remitirnos, justamente dijiste, el diálogo era, el diálogo es a partir de lo que los griegos construían la política, ¿no? El diálogo y la, el diálogo no entra en tanto charla como una charla de café, sino el diálogo en tanto construcción, la lexis y la praxis unida para transformar algo, no por hablar por hablar, o hablar por hablar no es política. En cambio, es ahí donde creo que existe hincapié, el diálogo como construcción política. Exactamente, todos podemos pensar distinto, te digo, yo estoy sentada en la reunión de comisión directiva y tengo al lado mío una persona que piensa opuestamente a lo que yo pienso, mi idea política. Y sin embargo, nos unimos e ideamos cómo sacar adelante la biblioteca y trabajamos juntos. Anoche nos fuimos a la biblioteca a las 12 de la noche. Terminamos de limpiar, terminamos de acomodar después de la apertura de la muestra fotográfica, y quien no aprovechó para adelantar algún trabajo. Esa es una política institucional, no sentirse el dueño de nada, porque yo, secretaria, estoy de paso y tengo que dejar la biblioteca mejor que como la encontré. Ese es el cometido, creo, de toda esta comisión directiva. Es que, bueno, justamente en un proyecto político no hay dueño, ahí está el tema. Cuando vos empezás a dialogar y el resultado de ese diálogo, justamente que siempre se le pide a las autoridades, no puede ser atado a ninguna de las partes, porque va a dar un resultado que ninguna de las partes va a poder controlar o canalizar, porque va a ser un resultado que no de antemano no se puede preestablecer. No podés preestablecer, y veremos la forma de mantenerlo en el tiempo, acondicionándolo a las nuevas etapas o a las nuevas circunstancias que nos toque vivir. Porque nada es estable, y menos que menos en los tiempos que corren. Entonces podés tener una base, pero de ahí a sea normatizado, claro, y científicamente calculado, no, sí, tenés que estar abierto al cambio. En este ámbito es casi imposible. En esta época, en los tiempos que corren, no podés estar regado, sometido a una serie de rutinas. Tenés que estar abierto al cambio, a la posibilidad de que lo que hoy vos creías que era excelente, y ahí volvemos a la mayéutica, la cambiamos. Es increíble, pero es así. No podemos tener una forma terminada y cerrada, porque no existe. Tal cual. Y cuéntame, vos, ¿cómo llegaste ahí a la biblioteca? Mira, yo llegué a través de una serie de trabajos, que a mí me gusta mucho la investigación histórica, cosa que ahora no puedo hacer porque no tengo tiempo. Fui muy feliz cuando me ofrecieron ser la secretaria de biblioteca, y digo, bueno, ahora voy a poder trabajar más libremente con el material que existe en la biblioteca, y realmente no hay tiempo. Yo llegué ahí consultando como socia. Me entero de una problemática que existía en ese momento, que no alcanzaba los ingresos para pagar esta vez ni sueldos ni cargas sociales. Bueno, proponemos con otra socia, la señora María Victoria Cotto, que nos acompañó en la comisión hasta el año pasado, pero sigue siendo una gran colaboradora y amiga, lo digo con mucho orgullo. Propusimos una serie de reformas y comenzamos aquí. La palabra, el verbo es abrir, dejar entrar nuevas corrientes de pensamiento, nuevas ideas, todo dentro de lo que significa un ámbito de estudio, un ámbito cultural. Y bueno, fuimos ingresando cursos. Cuando nos quisimos acordar, ya habíamos terminado con las deudas anteriores de las cargas sociales, ahora las estamos generando nosotros. Y pudimos nombrar más personal, abrir más horario, más tiempo a la biblioteca, que cerraba al mediodía, y comenzar a hacer, a atraer al vecino, al socio, con actividades para todas las edades y para todos los conocimientos y para todos los gustos o intereses. Sí, sí. Y bueno, es así como la biblioteca está abierta. Vos a veces puedes pasar a las 10 de la noche y vas a ver luz y gente trabajando adentro, porque hay una conferencia, porque hay una muestra, o porque hay un lugar de teatro, porque hay un concierto, y vas a ver gente que te sale realmente. Bueno, eso que esté viva, ¿no? La biblioteca que tiene que ser. Yo creo que sí, nos estamos un poco cansados subiendo de la conexión. Es mucho trabajo. ¿Qué es la lluvia de libros? Si nos puedes comentar. La lluvia de libros es sacar la biblioteca a la calle. A ver, si alguien no conoce la biblioteca, o no la conocía, creo que ahora la conoce, porque la pusimos en la plaza, frente a la biblioteca, a la municipalidad. Llevamos libros que la gente, los socios, nos han donado para que regalemos en las lluvias de libros. Llevamos música de nuestros talleres, llevamos algún escritor que lee algún documento, y manifestamos nuestro desacuerdo culturalmente en contra del recorte. Estamos manifestándonos de esta manera, regalando libros, mostrando lo que es un libro y mostrando parte de lo que podemos mostrar de la biblioteca, que generalmente consiste en música y cuentos. Esa es la lluvia de libros. Nos hicieron seguir con los autitos verdes. Nos cortaron, no me dejaron dormir muchas noches tocando la bocina en la puerta de mi casa. Cortaban la luz de la plaza. tendríamos que charlar. Lo que pasa es que es verdad, cuando vos decías no hay diálogo, ¿cómo podemos llegar a una conclusión si no tenemos diálogo de la otra parte? Que uno se puede hacer alguna, a ver, puede hacer algún tipo de especulación, digamos, estos tipos van por este tipo de política, por esta vía, por esta otra, hacen esto por tal cosa, pero si no podés dialogar y tenemos de enfrente, hay que tener una respuesta a cada cosa puntual que le haces, es que no puedes llegar a una campana con... No hay respuesta. Claro, no quieren dar respuesta. Es que no hay respuesta válida. Ningún gobierno puede desentenderse de la educación y de la cultura popular. Eso sí, pero desde ello seguramente algún fundamento te dará. Nosotros queríamos, sería bueno escuchar esos fundamentos. La equidad. Vos sabés que ellos dijeron que la Madero se llevaba la mayor parte de lo que estaba destinado a las bibliotecas populares. Sí, es verdad. Por necesidad. No es lo mismo lo que estamos en los que cuando comenzamos la charla. Ya. No se puede alimentar a un elefante con la ración de un ratón. Claro, lo que pasa es que ahí también hay una trampa. ¿Cómo vos podés tratar a como iguales a cosas desiguales? No. Ahí está el problema. No se puede. A ver, el otro día le subí al Facebook un dibujito que hablaba de la equidad, que no es igualdad. El niño petizo y el niño alto querían ver del otro lado de una pared. Uno necesitaba un banquito para poder llegar a la pared y el más bajito necesitaba de dos banquitos. Claro. Eso es la equidad. Darle a cada uno lo que necesita. A mí me parece que hablan y hablan sin pensar lo que dicen. El otro día uno de los concejales que nos recibió me dijo, yo no conozco a la Madero. Me quedé mirándolo y no le pregunté, pero se lo puedo preguntar ahora, ¿por qué levantó la mano para probar el recorte de la Madero? Si no sabés de qué estás hablando, no tenés la menor, no entraste a la Madero nunca, como primero por qué no entraste. Entonces ahí ya me estás dando un perfil de tu persona, un perfil personal, ¿no es cierto? Y después... Claro, para que te lo venicen algo que no sabes qué es. ¿Para qué levantaste la mano? Es lo mismo que yo me ponga a opinar o que por igualdad o equidad quiera meterme en un quirófano en el medio de una cirugía cardiovascular. Para eso no está extra de grado. Te puedo enseñar mil formas para llegar a un alumno para que aprenda, pero no me pongas en un quirófano, no me pongas a plantar una planta en una maceta, porque no lo sé. Zapatero tus zapatos. Entonces, si no sabías de qué se estaba tratando, ¿por qué levantaste la mano? Eso quiero que se corrija. Eso quiero que se retiremos. Estoy yo acá. Pero la profundidad de esta discusión radica en que no hay un sustento para haber tomado la medida que se tomó sin análisis y sin decirnos nada. Nosotros nos enteramos porque alguien nos dejó la ordenanza del año 2012 y la ordenanza del año 2013 para que las comparemos. Un buzón dirigido a mí, sin firma, las dos ordenanzas, en un sobre. Y ahí nos enteramos alrededor del regalo de Reyes Puente, que nos habían reportado el subsidio de la municipalidad ni media palabra. Por lo menos está ahí cerca, se hubiese cruzado la plaza. A ver, muchachos, miren, vayan viendo cómo van a hacer para recaudar un poco más, porque yo les voy a recordar el subsidio. Claro. No. Uno dice, bueno, yo no quiero caer en chicana, pero digo, es tan importante poner una palmera. O sea, ¿dónde está la equidad y tanto eso? Para esos gastos superfluos. O sea, gastar plata en esas cosas, en publicidad, en traer películas recontra comerciales que la vemos, no sé, los domingos a las 3 de la tarde por los canales más Panam, que no es un artista local, teniendo la cantidad de artistas locales que tenemos en San Fernando. Bueno, ahí está, ahí ya empezamos a dilucidar una cierta respuesta. Bueno, ¿cuál es la cultura que se quiere por un lado y contra qué cultura se está recortando? podés hablar de cultura mediática. La cultura es una siembra a largo plazo. La cultura no se hace en un estadio con mucho público, eso es un espectáculo. La cultura es otra cosa. La cultura es una manifestación, es una profundización de un saber, de un conocimiento, la adquisición de un conocimiento, la práctica de ese conocimiento. No sí. Podés decir que es cultura un espectáculo solo, porque yo he visto gente en los conciertos dormida. Entonces, por más que vayas a un concierto, no estás propiciando un acto cultural. Ya tiene que ser un hábito, ¿no? ¿Cierto? Un hábito cultural. Y eso se siembra. Bueno, la cultura viene justamente de la agricultura, que es separar la paja del trigo, por decirlo de una manera. Es así. Es así. Todo tiene... A ver, si vamos a buscar las raíces de las palabras, nos vamos a sorprender mucho. Es decir, cómo fue evolucionando y a los distintos aspectos a los que ahora se está aplicando. Bueno, te puedo agradecer muchísimo que estés acá. Como siempre a todos les decimos, la radio está abierta, nos llaman, después bueno, seguramente por Facebook nos vamos a contactar y vamos a también a subir cosas que vayan anunciando. Nos llamás y bueno, te venís y o llamás por teléfono y está, la radio está abierta. Al diálogo. Cosa que lo del oficialismo me cuesta. Bueno. Andrea T vino, cuando era candidato a intendente vino y tuvo una charla amena. Más que tengamos diferencia, pero después nunca más nada. Y se enojaron después con nosotros, se enojaron, tuvimos algunas encontradas. Pero bueno, igualmente está, como dijimos y venimos reiterando en este programa, está abierta a todos. No todos podemos pensar de la misma manera y no por eso tenemos que ser enemigos. Y yo quiero también recalcar algo, nuestra responsabilidad con respecto a lo que nos pasa, porque hoy vos estás acá explicando una cosa, explicando lo que es la biblioteca, justamente por un problema que hubo, por un problema que hay. Pero, ¿por qué nosotros no te trajimos antes? Ese es el gran problema, y es nuestra responsabilidad también, preguntarse, que también nosotros no somos culpables, pero somos responsables. Pues las cosas no pasan porque sí, no somos ajenos a las cosas. Entonces yo hoy me replanteaba eso, digo, ¿por qué hoy vos estás sentado acá y por qué no, antes de que pase esto, no estaba? Entonces eso es una responsabilidad nuestra también. Hagamos que hacemos cargo de lo que no hacemos o lo que no le damos importancia hasta que vienen los hechos y ahí nos lamentamos, ¿viste? Bueno, mira, no te lamentes tanto, porque si algo hay que agradecerle a la gestión de Andriotti, especialmente la biblioteca y todos los centros culturales, las demás bibliotecas, es que este conflicto nos ha puesto en avenida. Y mucha la gente que se ha enterado que existen las bibliotecas o no sé que existen o que por curiosidad entran y te comienzan a hablar y a preguntar precisamente por este tema. Entonces quizás haya sido el momento en que yo esté acá y que vos me hayas convocado, lo cual te lo agradezco. Sí, igualmente nosotros, bueno, como una autocrítica, tenemos responsabilidad de las cosas que pasan, no somos ajenos, porque siempre tenemos una cierta exculpación de todo, como que hay uno que es el malo y nosotros siempre somos los buenos, o el otro dice, hace tal cosa y nosotros lo miramos de afuera y señalamos con el dedo. Directamente por acción o omisión siempre somos responsables de algo. Y yo, justamente pensando esto, decía, bueno, un grado de responsabilidad tenemos también. O sea, para llegar a esto, no se llega porque hay un loquito suelto o porque, no me di cuenta y de repente alguien apareció gobernando la municipalidad y nosotros no lo vimos. No, bueno, hay toda una cuestión en la cual nos tenemos que hacer responsables. No culpables, porque no somos culpables de medidas que no compartimos ni somos actores, pero sí somos responsables y eso es lo que tenemos que empezar a asumir. Eso es lo que estábamos hablando antes, que se llama participación. Claro. Así que bueno, te reitero, muchísimas gracias. Y seguramente vamos a estar en las jornadas esas de teoría, de filosofía política. Es, volvemos, ideas en política del siglo XXI. donde se van a tocar temas históricos y filosóficos. Por eso, bueno, la política vuelva a la filosofía política. ¿Verdad? Exactamente, que es la raíz de todo esto, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos un poco más de reflexión ante nuestros actos, las cosas estarían mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nos vamos hasta el sábado que viene. Les agradezco por estar ahí y el programa lo vamos a estar subiendo al Facebook. Muchas gracias y nos vemos.